Atención, con los fatales, todo masculino tiene su femenino. Escuche. Si todo masculino tiene su femenino, usted que es hombre fino me puede contestar. Si todo masculino tiene su femenino, usted que es hombre fino me puede contestar. Prepárese, compay, porque enseguida me tiene que decir la femenina. Prepárese, compay, porque enseguida me tiene que decir la femenina. La del chivo, ¿cuál es? Ah, pues la chiva. ¿Y la del buey? Ah, pues la vaca. ¿Y la del perro? La perra. ¿Y la del muerto? Chico, la muerta. Ya se equivocó, usted sin duda. Pues dígame cuál es. Esa es la viuda. Ya se equivocó, usted sin duda. Pues dígame cuál es. Esa es la viuda del caballo. ¿Cuál es? Ah, pues la yegua. ¿Y la del bobo? La boba. ¿Y la del burro? La burra. ¿Y la del gato? Chico, la gata. Ahora sí la embocó, de cuatro esquinas. Soy cuchara. ¿Y si soy vaso? Yo soy la copa. ¿Si soy zapato? Yo soy chancleta. ¿Y si soy loco? Yo soy la loca. Digo, no, no, no, no, no, no. ¡Epa! ¿Qué voy a hacer? ¡Caramba! ¡Epa! Es que si todo masculino tiene su femenino,